copa se acaba mi vida. Llorando borracho tu perdido amor. De negro recuerdo me traen tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. No más por quererte dejé yo a mi casa. Dejé padre y madre por seguirte a ti. Solo tu culpa me hundió en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio ella sí me mata, es que más borracho estoy. Cuando tengo.